Buenas noches, pequeños secuaces que os asomáis a las ondas libres de Irola Irratia. Y bienvenidas una noche más al proyecto radiofónico Nómadas. Os saluda a la voz y a la mesa de mezclas David V. Bienvenidos al encuentro entre dos mundos, aquel que nos dan diseñado, manufacturado, precocinado, calculado y desechado, y ese otro, ese más cercano, improvisado, artesano, cocido a fuego lento, guiado por las estrellas y reutilizable en un bucle eterno. Esta semana nos asomamos al abismo que pretende arrastrarnos a la ola del civismo imperante. Concretamente en nuestra ciudad, Bilbo, los partidos políticos que conforman el consistorio bilbaíno han anunciado su intención de aprobar a finales de este mes de mayo una extensa ordenanza que limitará el uso del espacio público. Esta semana hablaremos de pautas de comportamiento y valores sociales frente a libertades sociopolíticas y el uso de las calles como algo más que un espacio de tránsito. Y nos preguntaremos, ¿qué es eso del civismo y la educación en valores? ¿Son las calles de quienes las construyen o de quienes las viven? ¿De dónde vienen esas políticas de eliminación de derechos individuales y colectivos? ¿Y por qué se pide por qué no se pide la opinión a vecinos y vecinas de esa ciudad? Si es la prostitución, el botellón y la venta ambulante lo que más preocupa al Ayuntamiento de Bilbo, ¿por qué quiere prohibir volar cometas y muchos otros juegos infantiles, beber y comer en la calle, reuniones numerosas, los músicos callejeros y otros actos políticos, y pretenden obligarnos a caminar por la derecha? Conectaremos con algunos colaboradores y colaboradoras que estarán en Barcelona, ojalá que sí, en Granada, en Madrid, en Avilés, para conocer cómo se restringe en aquellas ciudades la libre utilización de nuestras calles y ver reflejo de lo que podría llegar a ser nuestra ciudad, Bilbao. Ordenador, hasta el momento no. Pues encuéntrenlo, lo necesitamos vivo o muerto. A sus órdenes, gran ordenador. Vamos a intensificar la búsqueda. Bueno, aquí empieza este programa. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esta noche no estoy solo. En este primer programa, de verdad, sí que sí, no presentación, sino que ya nos lanzamos a de huello con temas importantes y centrales. En este caso, esta ordenanza que, bueno, vamos a hablar durante toda esta noche de este tema, de estas libertades que nos quieren limitar a todos y a todas. Y me acompañan en los estudios una compañera que iba a poner, no sé si decir su nombre o ese, bueno, una compañera que luego lo escucharemos. Le quiero mucho que ha venido a acompañarme esta noche. Y Chorri Gonocha. Kaixo, Gabón. Gabón, que bueno, que vendrá también de vez en cuando a hacer una pequeña sección. En este caso, pues bueno, a introducir su opinión como inocente chiquilla que es. ¿Qué tengo que introducir? ¿Qué? Bueno, luego tendrás que discutir todas estas cosas con esta señora que está aquí al lado, que ya me está empujando. Sí, déjame en paz, ya, déjame hablar un poquito. ¡Apabólica! Sí, aquí estoy yo también. ¡Qué bueno! Vamos a hacer un dúo tú y yo. Sí, a ver cuándo cantamos. Esta noche, sí. Ya, chuchua.

entonces aún están ustedes en la era mesozoica o secundaria, periodo jurásico o cretáceo, no lo sé bien todavía. Sí, pero ¿son verdaderamente hombres? ¿Cómo es posible que se encuentren aún en ese estado? Bueno, aquí estamos en Nómadas. El tema central de esta noche, esa normativa que quiere imponer el Ayuntamiento de Bilbao. 134 articulazos están levantando más polvareda que el desierto en su avance desde el sur de la península ibérica. Y es que para las personas que no os manchéis las manos con la tinta de los periódicos de interés lucrativo o gastéis tímpanos en la escucha de radios comerciales y públicas, os cuento que en el pleno del Ayuntamiento del mes de marzo pasado ocurrió algo que no podía pasarnos desapercibido ni a nosotras ni a la multitud de colectivos sociales y políticos de Bilbao. Y es que el gobierno municipal anunció la propuesta de una ordenanza para el uso del espacio público. Y el momento de lanzar este órdago a las personas que vivimos en esta ciudad pues no ha sido para nada casual, ya que han aprovechado las últimas noticias incendiarias apoyadas por los más media. Por un lado, las quejas de vecinos y vecinas de algunos barrios en los que se ejerce la prostitución callejera, y por otro lado, temas como el botellón o la venta ambulante. Pero bueno, antes de introducirnos más en qué son esas normativas, vamos a intentar definir un poquito qué es eso del civismo. Pues por un lado se nos dice que el civismo, del latín civis, ciudadano y ciudad, se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad, que se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetivos públicos, buena educación, urbanismo y cortesía, se dice. También se nos define este término como la capacidad de saber vivir en sociedad, respetando y teniendo consideración al resto de individuos que componen la sociedad, siguiendo unas normas conductuales y de educación que varían según la cultura del colectivo en cuestión. Pero es de aquí que la Real Academia de la Lengua deja entrever otros significados a eso del civismo. La Real Academia de la Lengua dice que el civismo viene del francés civisme, y en su primera entrada dice celo por las instituciones e intereses de la patria. Y luego ya en su segunda sección dice comportamiento respetuoso del ciudadano por las normas de convivencia pública. Pero yo creo que en la actualidad muy poca gente tiene muy claro o tiene su propia opinión de qué es eso del civismo. Pero la calle es de todos y de todas. Disfrutémosla libremente, con más de 50 colectivos adheridos al mismo y muchos más particulares. Este es uno de los lemas de los colectivos que están luchando contra la ordenanza del Ayuntamiento. Estas últimas semanas se ha abierto el debate sobre el proyecto Ordenanza sobre Ocupación y Uso de Espacio Público en Bilbao. Un debate que en los medios de comunicación únicamente se centra en la prohibición del ejercicio de la prostitución en la calle. De cualquier manera, la citada ordenanza regula muchas más cuestiones que la anteriormente mencionada. He aquí alguna de las últimas cuestiones que pretenden regular. prohíbe la oferta y la demanda de servicios sexuales en la calle y la castiga duramente, sin tener en cuenta la difícil situación y las necesidades de las mujeres que la ejercen y con el único objetivo de eliminar la prostitución callejera mediante el castigo. También prohíbe las prácticas sexuales en la calle que considera incívicas, con una formulación abierta y sometida a interpretación que podría llegar a perseguir manifestaciones afectivas socialmente aceptadas. Prohíbe el botellón, convirtiendo una actividad de ocio de algunos sectores juveniles en problema de orden público. Llama la atención que solamente se prohíba en caso de que las bebidas no procedan de locales de hostelería. Limita la música y otras actividades artísticas realizadas en la calle. Por ejemplo, para poder actuar sin necesidad de permiso, no se podrá ocupar 2 metros cuadrados de acera y o no podrán actuar más de 2 personas. Regula de forma muy severa actividades como andar en bicicleta, monopatín, patín y similares, y juegos como el vuelo de cometa y el boomerang. Llega incluso a ordenar a los peatones andar en las aceras por la derecha. Aparte de regular restrictivamente las actividades cívicas, culturales, lúdicas y deportivas, prohíbe todas aquellas que tengan como objetivo la difusión de ideas políticas. Regula la venta ambulante y prohíbe por completo el top manta. Nuevamente trata de hacer frente a un problema social con prohibiciones y multas. Se penalizaría incluso a las personas que compren en el top manta. Regula actividades que se han desarrollado hasta la fecha sin problema alguno, reparto de prensa gratuita, actividades audiovisuales, cuestaciones y mesas informativas. Prohíbe expresamente las mesas informativas que tengan como objetivo la divulgación de ideas políticas. Sí, necesitamos un poco de música más relajada después de haber escuchado todo esto que nos quieren imponer y prohibir, madre mía. Bueno, pues con la excusa de fomentar el uso cívico y la protección de la convivencia ciudadana, el ayuntamiento busca regular todas las actividades que se desarrollan en la calle. De esta decisión de regular todo se pretende un objetivo que no es otro que el de recortar la utilización libre del espacio público. Quiere encerrar en una maraña de plazos, condiciones y permisos el desarrollo de actividades al aire libre que hasta la fecha se han realizado sin problema alguno. La utilización abusiva y la realización de actividades que lesionen derechos a la ciudadanía exige una cierta limitación, cuestión que no debe implicar la vulneración de derechos y libertades. Bueno, lo que acabamos de leer entre este que os habla y Esther, la compañera que ha hecho esta ayudita para leer estas terribles, terribles normas que nos quieren imponer, pues está extraído del manifiesto publicado por más de 50 colectivos de Bilbao que han convocado, nos convocan a todos y a todas a adherirnos a este manifiesto en contra de estas normas que suponen unas multas. Las multas más leves supondrán 750 euros, las graves 1.500 euros y las muy graves hasta 3.000 euros. Y por poneros un simple ejemplo, en Barcelona, por ejemplo, a unos compañeros de una radio libre llamado Contrabanda, por poner 2 carteles en la fachada del edificio en el que se ubica su radio, les han impuesto 2 multas, sendas multas de 375 euros. Sleep, you know. Shoo, shoo, wow, wow. Así que os vamos a informar pues de cuáles son las convocatorias y de los colectivos que os animan a protestar, nos animan a todos a protestar por estas normas que se pretenden llevar al ayuntamiento y a finales de este mes de mayo serán aprobadas. Iroa Irratia también como colectivo que se ha adherido a este manifiesto os llamamos a todos a una rueda de prensa a celebrar el 18 de mayo, martes, a las 11:30 frente al ayuntamiento, con el fin de dar a conocer la opinión pública de las razones de este manifiesto. Y también se os convoca a todos y a todas a una manifestación para el día 23 de mayo, domingo, a las 12:00 en la Plaza Elíptica y os animamos al resto de agentes sociales, sindicales y políticos a sumaros a esta convocatoria. Con el lema, la calle es de todos y de todas, disfrutémosla libremente, respetando los derechos de todas las personas. Para más información, por favor, tranquilamente coged papel y boli o encender todas las neuronas de vuestro cerebro, porque podéis navegar por internet en la página Kalea Aske, todo junto, Kalea Aske, con una sola entre Kale y Aske, .blogspot.com. Ahí podéis encontrar este manifiesto, podéis encontrar también un enlace para descargaros o asomaros a lo que es toda la retahíla de artículos, son 161 páginas con unos 134 articulazos. Ahí podéis encontrar esa información, todos los colectivos han adherido a esta lucha contra estas normativas que nos quieren imponer y mucha más información. Pues al otro lado del teléfono tenemos a un compañero, Manuel, uno de nuestros colaboradores de aquí para siempre y en otra vida y en esta, que bueno, nuestra intención era saber pues cómo están las cosas en Madrid con este tema de las ordenanzas de civismo. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Gabón. Gabón. ¿Qué? ¿Has estado escuchando? ¿Leíste la información que te mandé? ¿Cómo ves esto que está pasando aquí en Bilbao? Hombre, pues lo veo de diferentes maneras, ¿no? Por una parte, pues recibir noticias de Bilbao, yo que he vivido tantos años allí, siempre me sitúa un poquillo en esa vieja ciudad, esa vieja villa de Bilbao. Y bueno, pues lo primero que me vino así a la mente fue un poquillo acordarme de la gran participación ciudadana que hay en Bilbao, ¿no? Y que realmente, pues proporcionalmente no la hay, por ejemplo, en Madrid. Esa pequeña discusión cotidiana sobre todos los asuntos que afectan a la ciudad, ¿no? Yo creo que aquí en Madrid, al ser un bicho tan grande la ciudad, al ser como, yo qué sé, como una mole, como una masa, como un monstruo gigante, pues las personas están como más atomizadas, ¿no? Entonces es como más difícil participar de lo que es, lo que se va cociendo, ¿no? Los ciudadanos somos más pasivos ante todo lo que ocurre en la ciudad. Y luego, por otra parte, pues aquí en Madrid lo que se puso de moda ya desde hace algunos años y está muy de moda no es tanto el civismo o eso como se ha concebido en Barcelona, sino más aquí se trata a la gente más como ganado. Aquí a ver cómo es eso del ganado, el ganado en Madrid, a ver, explícate. Sí, pues aquí, por ejemplo, hace ya algunos años que empezaron a hacer como noches temáticas. Ah, sí, las noches blancas. ¿Qué es eso? Es el concepto perfecto, porque ¿qué es pasarse toda la noche de rayas o qué es esto? Te pasas toda la noche en blanco porque bajo un halo de como de cultura, sí, como de culturalidad, vaya, sí, se pone como una excusa de que, a ver, el ayuntamiento se gasta el presupuesto que se podía gastar en bibliotecas, en obras de teatro, en, no sé, en cosas de barrio. Uh-huh. Pues se gastó ese dineral en una sola noche. En una sola noche en la que no ves nada y se programan unas cuantas cosas o cientos de cosas, me da igual, pero de aforos súper pequeños y hace ese reclamo en una ciudad de millones de personas. Con lo cual el resultado es el siguiente. Si uno sale a la calle en la noche en blanco, la noche de los libros, la noche de lo que sea, pues sales a la calle más bien por el impulso, ¿no? Por el impulso de que hay algo. Pero tú sales a la calle y lo único que hay en la calle es gente. Ajá. Miles y miles de personas que deambulan de un lado para otro mirando un programa de actividades del que no logran ver nada. Y luego todo el mundo habla de que salió en la noche en blanco o en la noche de lo que sea. Tú estuviste allí, yo estuve, pero no vi nada, ¿no? No vi nada. No ves nada porque dices, ah, voy a ver no sé qué. Vas allí y hay cola para hacer cola. Sí. Y así eso multiplicado por todos los espacios de la ciudad. Entonces, pues eso es absurdo, ¿no? Y luego, pues eso, son todo como macro cosas, macro eventos, sin que exista ningún tipo de participación o de debate alguno. Y o vas o no vas, pero si vas te da igual y si no vas pues también te da igual. Entonces, aunque no haya una normativa quizá tan fuerte como la quieren poner aquí, que ya está en vigor en Barcelona desde hace bastantes años, por ejemplo, sí que es verdad que el tema del botellón sí que ha sido y sigue siendo en Madrid algo que ha cambiado lo que es el estar en las calles de Madrid, ¿no? Sí, sin duda. Yo no conocí más que muy puntualmente aquella época. Y mira, te voy a decir tres o cuatro cosas muy chungas de Madrid. Me da miedo cuando tú dices esas cosas. Una de ellas es la, no sé cómo adjetivarlo, pero como constante, permanente y agobiante presencia policial. Ajá. O sea, hay policía por todas partes y de todos los colores. Y de todos los colores y me produce una sensación súper desagradable porque es constante. Y además hay cosas que me tocan un montón los cojones, como son que, por ejemplo, los policías, hay policía por todas partes, pero no patrullando a pie, sino patrullan en coches, en motos, y pasan por calles peatonales en coches, por ejemplo. Entonces es algo como ridículo, porque si por lo menos fueran tipo los Bobby, policía esa que va desarmada y yo qué sé, que pasea por las calles o lo que sea, pero es que estos son tan tan desgraciados, tío, que patrullan en coche en primera por una calle peatonal. No se bajarían del coche. Bueno, y el otro día, de hecho, bueno, os enterasteis, ¿no?, que una persona que, según dice en la versión oficial, ligeramente desequilibrada mental, empezó a empujar un coche y un policía se bajó y le pegó 3 tiros en plena Puerta del Sol. ¿Qué me dices? No, no lo sabía. ¿No lo sabíais? No. Pues aquí, vamos, o sea, fue la noticia del día. Resulta que un señor empezó a zarandear un coche de policía y ni corto ni perezoso el policía se bajó y le pegó 3 tiros. Y de hecho una bala rebotó y le dio en un ojo a un peatón. ¡Ostras! Que ha perdido un ojo. ¡Hostias! Sí, sí, y esa es una cosa súper chunga. Otra cosa súper chunga es que el Lavapiés la han petado de cámaras. Ajá. La han petado de cámaras de estas súper chungas. Y con todo lo que conlleva que el Lavapiés, que es como un núcleo de resistencia, esté completamente plagado de cámaras. Esa es otra cosa súper chunga. Y la otra cosa súper chunga es que los espacios están como poco a condición. Por ejemplo, Madrid es una ciudad donde el agua es excelente. Ajá. Y es la ciudad sin fuentes. Ajá. No hay fuentes en esta ciudad y me parece una cosa increíble. Bueno, pero está la Cibeles y está el Neptuno, ¿no? Sí, pero no de beber, quiero decir, fuentes de beber. Y por ejemplo, han convertido varias plazas, las han ido encementando. Ha habido como un proceso de encementación y de erradicación de árboles y fin. O sea que quizá los derroteros del control social de control sobre la sociedad y sobre el ciudadano aquí en Madrid no va tanto encaminado a través de las normas, sino directamente de la imposición y de la ejecución de determinadas prácticas. O sea que bendita sana envidia la que os tengo de que todavía en Madrid los políticos se planteen que tengan que controlar, por ejemplo, mesas informativas o este tipo de cosas o posibles acciones porque se puedan dar, ¿no? Porque además, tú piensas que aquí en Madrid una repercusión por muchas miles de personas que haya, hay tantas manifestaciones al día. Al ser la capital, sí, sí. O sea, están las de los ganaderos, las de los agricultores, las de la marihuana, los de los rojos, los de los fachas, o sea, hay manifestaciones cada fin de semana. Hay 2 o 3 manifestaciones. O sea, que tú hagas una tampoco tiene ninguna repercusión. Esas son cosas de la ciudad, cosas del ombligo del mundo. Ya te digo, hijo. Madre mía. Y esto es un poquito la visión que os quería dar, ¿no? De que es una ciudad muy opresiva, Madrid, con las libertades, yo siento que bastante recortadas y muy represiva, pero que quizás aquí es como el imperio del mal, ¿no? No es como que el mal te vaya a acechar, sino como que el mal emana de las instituciones. No recomiendo a nadie que no quiera padecer una úlcera ver Telemadrid, ¿no? Es un poquito la visión que os quería dar esta noche de la gran manzana. Muy bien, pues muchas gracias por habernos llamado, haber compartido esa visión también del cómo se vive en las calles de esa gran ciudad. Y decirte que sorpresivamente se va a unir a este programa también un colaborador desde una pequeña patria chica, si lo podemos llamar así, que tú conoces muy bien, que se llama Vilés. ¿Ah? Y le iba a dar paso a él antes que a ti, se lo había prometido, pero bueno, como has llamado tú y te me has escapado, al final Madrid ha estado por delante de Avilés, pero no era nuestra intención. Pero decir que sigas escuchando, que vas a poder hoy escuchar a compañero Ian comentándonos también cómo han implantado desde hace tiempo en Avilés también unas normativas, unas ordenanzas que también están afectando al uso de los espacios públicos en esa ciudad. Fenomenal. Pues nada, chaval, que muchas enhorabuenas por este arranque de programa y que espero que estemos en contacto muchos jueves. Claro que sí, aquí te esperaremos y te voy a despedir con tu canción, la canción del opio del pueblo. Macacus, el macaco de antes, esta semana sí, no como la semana pasada que puse una versión de su último disco que es realmente, no quiero decirlo, pero del anterior, bueno, un guiño para ti también. Fenomenal, chavales. Un besazo, nos escuchamos. Chao. Ondas prohibidas, ondas del tiempo que no tienen edad. Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas que cruzan las fronteras y van. Que sube, que baja, que vuela alto. Lo relleva toda. Emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo para toda la galaxia. Emitiendo para toda la galaxia. Bueno, y después de haber escuchado y haber hecho este pequeño viaje a Madrid, la voz del compañero Manu y la situación que se vive allá, en la que aquí a micro cerrado pues han escuchado también otras opiniones al respecto que quizá luego podamos escuchar. Bueno, volvemos a Bilbao y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Sergio del colectivo Queer Quincha. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Te agradecemos muchísimo haber esperado, haber tenido paciencia y estar con nosotros aquí, porque teníamos muchas ganas de que alguno de los colectivos también la Irola, Irratia se ha unido al manifiesto, pues que también algún otro también estuviera con nosotros esta noche y nos diera su opinión sobre lo que ha supuesto esta ordenanza. Y en primero, bueno, preguntaros por qué desde vuestro colectivo os habéis adherido a este manifiesto. Hombre, pues porque es un ataque muy directo, ¿no? O sea, todo por lo que hemos estado trabajando también en los últimos años, pues uh-huh. desde los movimientos de liberación sexual, pues también es un poco pues rescatar la sexualidad de los ámbitos privados, de cosas, de ámbitos en los que parece que nunca se tiene que ver nada o nunca se tiene que saber y tal, ¿no? Entonces que de repente pues haya una ordenanza que aparte de muy hipócrita, muy cruel y muy injusta, parece que tiene una obsesión pues por tener unas calles más cercanas a las del siglo XIX que a las del siglo XXI, pues sí, pues bueno, choca un poco. Uh-huh. Y tú sabes bien también que, como nosotros desde aquí, que además el tema de la prostitución ha sido como la punta de lanza que han utilizado tanto el ayuntamiento como los medios de comunicación generalistas pues para recoger como esos gritos de protesta de algunas asociaciones de vecinos por la situación que están viviendo en algunos barrios en los que se ejerce la prostitución en la calle, cuando todos sabemos que aquí van a ramplar con esta ordenanza con muchas más cosas, pero han utilizado mucho este tema. Sí. Es como un poco lo que tú decías, ¿no? Es la punta de lanza. Uh-huh. Y es que al final, ojo, el otro día, escuchando, por ejemplo, a las compañeras de Ascavide, uh-huh. pues te explicaban, ¿no? O sea, también, o sea, cómo es una ordenanza que no quiere dar respuesta a un problema de convivencia que encima ellas reconocen que es real, ¿no? O sea, uh-huh. pues que cuando se ejerce una actividad en la calle y sobre todo en este caso está ejercida por personas en unas condiciones pues de mucha vulnerabilidad, uh-huh. pues porque son extranjeras, porque no tienen papeles, porque tienen otras formas de relacionarse entre ellas, es una cuestión casi cultural, pues de repente la solución es no es decir, oye, pues no se pueden dar voces en la calle o regular las actitudes que sí que pueden ser molestas para los vecinos, ¿no? Uh-huh. De repente el objetivo es, no, vamos a sancionar a las prostitutas, pero no a la prostitución, sino a las prostitutas que ejercen en la calle, que son las que están en una situación de mucha más debilidad, ¿no? Pues es profundamente hipócrita e injusto, o sea, pues yo iba a decir un taco, ¿no? O sea, me parece una hijoputada. Sí. O sea, no sé. Y además creo que también tienen intención de castigar de alguna forma a los clientes. Pues es que al final eso tampoco queda claro en la propia ordenanza. Hmm. En la ordenanza dice que se van a penalizar los actos de comercio sexual y tal. Y dices, pues bueno, que alguien me explique cuál es, ¿no? O sea, también, ¿qué va a estar un policía municipal allí pegado para saber si dos personas que están hablando a las 3 de la mañana en determinada calle de Miribilla están, ¿sabes?, uh-huh. acordando algo o en qué punto nos vuelve a dejar? Es que recuerda también muchísimo a las leyes franquistas de peligrosidad social y de vagos y maleantes, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente parece que tenemos que estar en manos de un policía municipal para que nos diga si lo que estamos haciendo es lícito o no es lícito o si nos tiene que caer una multa de hasta 3.000 euros, que es una barbaridad. Uh-huh. Es que con lo de los actos sexuales incívicos pasa lo mismo, ¿no? Sí, que ahí lo dejan como además es muy abierto, ¿no? ¿Qué quieren decir con eso, con esos términos? Eso que no podremos darnos un beso, un morreo hasta la garganta porque pase alguna persona por ahí que le parezca incívico que nos estemos dando un beso, por ejemplo, tú y yo. Efectivamente. Y además te esté metiendo la mano por detrás. Pero es que dices, o sea, ¿pero quién decide que es incívico, no? O sea, uh-huh. ¿qué, es que de repente dices, si son un chico y una chica, ¿va a ser incívico o no? ¿Si son dos chicos? ¿Si son dos chicas? Uh-huh. O sea, ¿pero hasta dónde tiene que llegar la lengua? O sea, ¿qué va a estar alguien ahí midiendo? O sea, es que sí. Y es que encima luego, pues si te pones ya también con un poco la lógica también, o sea, de clase social un poco pues más convencional, dices, hostias, joder, o sea, nuestras calles están llenas de anuncios en los que sistemáticamente se recurre como gancho a, pues yo qué sé, a desnudar a la modelo de turno y tal. Y eso no es explícitamente sexual. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que molesta? O sea, es que al final ya también te empiezas a plantear un poco qué tipo de ciudad quieren, ¿no? ¿Quieren una ciudad en la que todo se comercie, en la que todo pase por la caja de los impuestos, por la caja del mercado, pero todo lo que sea libre tiene que estar penalizado? Cuando, por ejemplo, dicen... No, es que con lo del botellón también es la leche, porque de repente te dicen, no, lo que está prohibido es beber bebidas alcohólicas en la calle que no hayas comprado en un local de hostelería. Dices, bueno, o sea, lo que será molesto será que yo esté en la calle gritando o bebiendo, pero que yo esté bebiendo cosas que no he comprado en un local de hostelería, ¿a quién le molesta? A los que venden, ¿no?, las hostelerías. Efectivamente. Y luego, claro, también es una ordenanza en la que, la mitad de la ordenanza, en número de páginas, se dedica a regular el tema de las terrazas. O sea, no vamos a poder salir los colectivos a poner una mesa informativa repartiendo cuatro materiales en la calle, porque dice expresamente que cuando tenga una finalidad política o ideológica no está permitido, pero ellos pueden poner terrazas. ¿Por qué? Pues porque comercian con ellas, ¿no? Volvemos... un poco a esa dinámica de, ¿sabes?, todo lo que pasa por el mercado es bueno. Lo que nos quedamos fuera del mercado, ya sean las prostitutas, ya sea el sexo que, ¿sabes?, que no vende, de repente ya está penalizado. También es un poco nuestro análisis, ¿no? O sea, que es una norma, o sea, de una inspiración terriblemente neoliberal, o sea... Sí, cogiendo modelos de ciudades como Barcelona, que luego intentaremos hablar también con un compañero, Ignasi, que a ver si nos podemos hablar con él, nos explica la situación allá. Y otras cosas tan absurdas después de todo esto que hemos hablado, pues como los juegos infantiles, como la cometa, la famosa cometa, el uso de la bicicleta, el monopatín y tantas otras cosas, ¿no? Como caminar por la derecha, que vamos a tener que ser como vehículos en lugar de peatones libres de movimiento. Es que encima, o sea, hay momentos en los que dice, y no se podrán lanzar boomerangs. Y dices, claro, como todo el mundo está en la calle lanzando boomerangs, ¿sabes? Sí. Ya hay un punto, ¿sabes?, casi de decir, esta es una norma surrealista, lo que tú dices, ¿no? Hay que circular por la derecha. Pero bueno, o sea, ¿pero en qué mundo vivimos ya? O sea, también podemos hacer desfiles militares, igual hasta les gusta a algunos, ¿no? Sí, que vayamos ahí como autómatas. Efectivamente. Que nos pongan un código de barras, que vayamos a producir a nuestros centros de empleo y... En definitiva, pues que no utilicemos el espacio público más que transitar, ¿no?, de casa a la oficina o que otro espacio de trabajo. Si mientras puedes consumir algo, genial. Eso es. Si podemos pasar por esas famosas terrazas que les van a dar más derechos que a las mesas en las que podemos recoger firmas, etcétera. Es que es la leche. Bueno, y también lo más sorprendente es que haya un partido como Izquierda Unida que está participando de esto, ¿eh? O sea, también yo creo que es importante señalarlo. O sea, que hace un par de años estaba firmando con nosotros el área de mujer de Esquer Batua un manifiesto en contra de una ordenanza similar sobre el tema de prostitución, y hoy los tenemos en el gobierno, vamos, participando en su impulso. O sea, también es curioso. Hay que meter un poco de caña, ¿no? Sí, claro que sí, Sergio, claro que sí. Pues si no tienes nada más que añadir... No, ya me has añadido bastante. Te agradezco muchísimo este rato y tu opinión y la opinión del colectivo de Queer Ekintza y que estéis ahí en lucha también con otros colectivos como La Irola, pues en contra de este manifiesto y bueno, es que ricasco por haber estado esta noche con nosotros. Es que ricasco, Suri. Venga, un abrazo bien fuerte. Agur. J'ai 8 lascaris, 8 lascaris, j'ai envie de me sevrer, ouais. J'ai 8 lascaris, 8 lascaris, j'ai envie d'en parler, ouais. J'ai ouï dire que notre avenir c'est des Berlusconi, des bouches, des Yangs, des mines, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politiques... Que fíjate que el otro día comentaba a Machu, ¿no? A ver, cuéntanos, chorricorroso Richichita. Qué bien, pues es que con esto de las terrazucas, dice, pues, y con lo del top y la manta. Sí. Y pues que podíamos hacer como del top y la manta, poner así cositas en el top y unas colas enormes para pillar del top, ¿no? Ajá. Y cuando lleguen, pues estás pillando chicle o estás pillando nada. nada, un papel en blanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate, pues esto es lo que estaba, pero se hacen muchas colas, y hasta que llegan les cuesta. Y luego con las terrazucas, pues igual, en la mesica, con tenerla panfletada, bueno, no encima, sino que primero estás, te pides un algo y luego ¡pah! Saca la panfletada, pero muchas mesas de las terrazucas, eso de una quincha a la vez. Y así, pues les podemos marear. Pues sí, me parece una buena oportunidad de jugar, de divertirnos y de sacar de sus casillas a algunos que están muy encasillados. Sí, sí, lo están, sí. Y lo de Izquierda Hundida también ha dicho a Machu que tienen un delito muy grande, más que decía una amiguita suya que la Puerta al Sol. Pero hace mucho ya que yo les vi el plumero, ¿eh? La pluma. El plumero. Ah, el plumero, con muchas plumas. Es de muchos colores, pero todos grises al final. Ya, qué asco. Ay, qué unidos están en la desesperación. En la hundidez. J'ai 8 lascars qui me fuient, lascars qui me saoulent. J'ai envie d'en parler, ouais. J'ai pas peur pour mon gosse. J'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force. Attaque est un essai qui fait peur à vos négoces et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces. J'ai pas peur pour mon gosse. J'suis pas le seul en avoir fait au travers d'un monde féroce. Y'a pas d'ambiguïté maintenant qu'il est né. J'peux pas le laisser évoluer dans un tel merdier. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est vous qui avez le nez dans vos poubelles. Et même s'il y a gêne, vous matraquez les rebelles. À notre envie de lutter, ils poussent des ailes. J'ai une mauvaise nouvelle. Votre boursicotage tient avec des ficelles. Et quand ça va casser, on va être là pour regarder votre gueule s'écraser d'un trait sur le pavé. C'est faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui qu'elle est belle. Belles sont les idées, oui qu'elles sont belles. J'ai une bonne nouvelle. On va boycotter en force et faire des étincelles. Belle est l'amitié, oui qu'elle est belle. Belles sont les idées, oui qu'elles sont belles. J'ai 8 lascars qui me fuient, lascars qui me saoulent. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 lascars qui me fuient, lascars qui me saoulent. J'ai envie d'en parler, oui. Y como lo prometido es deuda, y aquí las deudas las cumplimos, estamos en conexión ahora pues con Avilés, otra ciudad en la que... ¡Uy! No, estábamos, pero ahora mismo no estamos, así que vamos a intentarlo de un momento, dentro de un momentito vamos a intentarlo.